nada. Yo le mandé el mensaje. Bien, y continuamos en el Monumento Nacional a la Bandera. Han pasado ya varios minutos de las 20 horas de una concentración que arrancó a las 18 horas. Muy puntual, tenemos que decirlo, y en el transcurso de los minutos se fue sumando, y una gran cantidad de gente se ha dado cita el día de hoy, en este 21 de diciembre, para decir no a un decreto que abarca muchas leyes derogadas. Estamos en este momento con Martín Lucero, quien es representante de SADOP, el gremio de los docentes privados. Una de las voces o de las frases que más se ha escuchado en esta tarde, noche ya, es un paro general. Martín, hoy se marchó. ¿Cómo se continúa? Bueno, en primer lugar, creo que hay un consenso generalizado respecto del rechazo al DNU, en tanto es una potestad, digamos, que está avasallando otros poderes del Estado, como es el Congreso de la Nación. Digo, si el presidente ha sido electo para ser presidente, no lo fue para ser emperador, entonces todas las leyes tienen que pasar por el Parlamento, donde también los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras tienen mandato de la gente para poder dar las discusiones correspondientes. En segundo lugar, me parece que hay una manifestación legítima y legal de toda la población. Anoche fue espontáneo un gran cacerolazo y una convocatoria hecha por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones civiles, colegios profesionales, digamos, que se convocan en el monumento. Y tercero, bueno, me parece que todas las medidas son válidas en tanto tengan el consenso de quienes la convocan, ¿no? O sea, el paro general es una potestad en el caso de los sindicatos de la CGT, que estarán discutiendo los compañeros a nivel nacional cuándo corresponde su convocatoria, cuál va a ser la modalidad, porque también hay una cosa que tenemos que tener claro, digamos, o sea, la presión social y la presión de los trabajadores son las que van a marcar los tiempos de las acciones gremiales, no los tiempos de la política ni los tiempos de algunos que están esperando que los sindicatos se movilicen para reprimirlo, digamos. No es el caso de la ciudad de Rosario, pero lo vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires. O sea, un paro nacional con marcha en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente una invitación a que Bullrich aplique su protocolo de sangre y fuego, y los que terminan muriendo siempre son trabajadores y trabajadoras. Así que también tenemos la responsabilidad nosotros, porque el 19 y el 20 de diciembre del 2001 no fueron en vano. Tenemos que también saber que no tenemos que caer en la trampa que nos tira la derecha para que los muertos los ponga siempre el movimiento obrero. Hoy fue una concentración y luego una corta marcha en paz, pacífica. Sí, muy pacífica, muy legítima, con muchísima gente, como se ve hoy, digamos. Es poco común que a poco de asumir un gobierno haya una marcha de esta cuantía, pero bueno, me parece que también ayer el decreto de Milei destruye el Estado. O sea, no hay nadie de la ciudad de Rosario, no hay un solo habitante de la ciudad de Rosario que no haya perdido un derecho ayer, digamos, o que no se le haya aumentado algo, o que no haya perdido su salario, o que no pierda la posibilidad de ver desguardado sus derechos laborales. O sea, ayer todos los habitantes del país perdimos algo. O sea, yo creo que también esa situación tiene que manifestarse, y es lo que un poco se ve en las calles hoy. Gracias, Martín. Gracias. Bien, nosotros continuamos aquí y estaremos volviendo al aire en el momento que sea necesario. Gracias. Gracias.